Hoy es miércoles 15 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Fallece la directora de la Coral Elkarrekin. Así es, Nerea Aldunate, actual directora de la Coral Berriozartarra, falleció ayer al parecer tras sufrir un infarto de miocardio. Nerea comenzó en 2008 como directora en la Coral Berriozartarra, aunque también lo era de la Coral Arista de Aibar, su pueblo natal. Y Paco Echeverría estuvo ayer en Berriozar. El conocido forense, presidente de la sociedad Aranzadi, Paco Echeverría, contó los pormenores de la investigación realizada en territorios liberados del Sáhara, en la que se exhumaron los restos de 8 personas asesinadas hace 40 años a manos de Marruecos. Precisamente esa investigación está de actualidad, ya que en estos hechos están siendo investigados por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional Española. La conferencia ofrecida ayer por Echeverría se enmarca dentro de la Semana Solidaria con el Sáhara, que el colectivo de amigos del Sáhara de Berriozar, Berriozarco Saharara en Aldeco Lagunac, ha organizado. Esta tarde será el turno de otra ponencia, en esta ocasión la ofrecida por Naya Belloso, miembro de Askapena, que contará sus vivencias en los territorios ocupados. La charla será en euskera a las 7:30 de la tarde en el Euskaltegi Auzalor. Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación. Para este fin, el Ayuntamiento de Berriozar ha destinado una cantidad de 43.000 euros. Las solicitudes se deberán presentar antes del 30 de abril en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Concurso de fotografía Euskararen Paparazziak. Euskararen Paparazziak es un concurso que premiará la fotografía que mejor combine el euskera y el comercio en Iruñerria. Esta iniciativa parte de los ayuntamientos de Berriozar, Berrioplano, Zendea de Olza, Antsoain, Zizur Nagusia, Burlada, Villaba, Guarte, Aranguren y Puente la Reina, y también la Asociación Carriquiri de Iruña. Este concurso está dotado con un premio de 500 euros en bonos de compra para la fotografía mejor valorada por el jurado y 3 premios más de 100 euros en bonos de compra, sometidos estos a sorteo entre todas las personas participantes. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy nos dice que ya el buen tiempo se va a marchar, por lo menos durante unos días. En concreto nos cuenta que tendremos intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto. Intervalos muy nubosos por la tarde-noche, posibilidad de chubascos débiles a moderados y tormentosos durante la segunda mitad del día, especialmente por la noche. Vientos flojos a moderados del suroeste con rachas fuertes y temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en ligero descenso. Por lo tanto, se nos marcha el tiempo veraniego con el que estábamos disfrutando estos días. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.